y luego regresamos para seguir suspirando con las canciones de ayer. En tu seno virginal, como con Jesús hiciste, y al enemigo abatiste, líbrame de todo mal. Adorada Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango, en octubre TGD te celebra y te saluda. Sin saber por qué, siempre te busqué, y una noche cruel tus lágrimas quise comprender. Llorabas de amor, tímida pasión, ya te fuiste ilusión y llora mi corazón. Corazón sin fe, corazón, ¿por qué? Si es imposible el amor sin besos que ya nunca jamás olvidaré. Será un tango azul que te cantaré, y en un rayito de luz de luna yo te besaré. Fuiste ilusión y llora mi corazón. Corazón sin fe, corazón, ¿por qué? Si es imposible el amor sin besos que ya nunca jamás olvidaré. Será un tango azul que te cantaré, y en un rayito yo te besaré. Hemos escuchado la participación de los tres diamantes en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, interpretando Tango Azul. Esta mañana vamos a platicar un dato muy importante, que es la historia de las drogas. Las civilizaciones antiguas utilizaron estas sustancias, pero la utilizaron como medicina. El uso de las drogas es casi tan antiguo como la humanidad, que en la actualidad se ha convertido en una maldición mundial por las secuelas de muerte que deja, tanto por el consumo, por la distribución ilegal que deja millones de dinero a los que trafican con esto. Las civilizaciones antiguas de Asia, así como los médicos y sanadores griegos, romanos y árabes de la Edad Media, utilizaron estas sustancias como medicamentos. Por ejemplo, el alcohol está entre las primeras, ya que es probable que cuando las almacenaban la miel y la fermentaban, se obtuvo el primer vino. Esto fue en Egipto. Desde entonces, las bebidas fermentales han sido consumidas a lo largo de la historia, por lo que se convirtieron en un importante comercio en la época de la colonia. Vamos a seguir platicando de esto. Fíjense que la historia de las drogas, las civilizaciones antiguas las utilizaron como sustancias y como medicamentos. Pero ahora las cosas han cambiado. Vamos a seguir con esto y vamos a saludar a los amigos que nos están prestando amablemente su sintonía, y complacemos con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos de ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. ¡Gracias!

me hiciste sufrir. Pero todo ha cambiado, hoy me toca reír. Aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas. Pero tú al recordar, no me habrías de buscar si tuvieras vergüenza. Llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado, hoy me toca reír. Aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas, pero tú al recordar, no me habrías de buscar si tuvieras vergüenza. Hemos escuchado la participación de Paquita, la del barrio, interpretando Una limosna a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando de estas medicinas, de estas antiguas civilizaciones que utilizaron como medicamentos, fíjense que en 1874 se llegó a crear opiácido, es un semisintético de heroína que fue comercializada por una química alemana como sustitutivo del apio y la morfina en los tratamientos de deshabituación. Su alta adicción hizo que en los Estados Unidos y también en Inglaterra llegara a generar un fuerte consumo que se extendió por el resto del mundo. Por otra parte, la marihuana es originaria de Asia Central. Según registros arqueológicos, ya era empleada como fuente de fibras textiles en los años 400 antes de Cristo. Sus propiedades alucinógenas, pues probablemente fueron descubiertas por primera vez en el Oriente, ya que algunos escritos chinos hace 3.000 años indicaban que el cáñamo tomado del exceso hace ver monstruos y que si se usa por un largo tiempo puede comunicarse también con los espíritus y aligerar el cuerpo. Esto es lo que comentan. Actualmente la marihuana es una de las drogas más consumidas con el resto del mundo, tanto en una forma de hachís y aceite de hachís, nos cuenta la historia. Vamos a seguir platicando con esto cuando faltan 6 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Estoy bajo de una palmera en la noche playera suspirando por ti. El mar es un límpido velo, el espejo de un cielo de diamante y zafiro. Siento que tus besos que abrazan son gaviotas que pasan y me dicen adiós.

¿qué serías para mí? Pedro Infante interpretando Luna de Octubre. Y con la Luna de Octubre saludamos a don Enrique Pop. Después de haber musicalizado esta mañana, lo despedimos ya porque hasta ahorita él va a ir a desayunar y almorzar al mismo tiempo. Y le damos la cordial bienvenida a Almita Rosales, que está con nosotros esta mañana. 10 de la mañana con 5 minutos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando del uso de las drogas en la América, el uso de la hoja, la coca, llamada coca, como estimulante, comenzó en el año 500, no es en el año 5000, y fue antes de Cristo. La planta de coca crecía en manera silvestre hasta que en el siglo XX comenzó a ser cultivada por indígenas de Colombia para que la difundieran hacia el sur. En la cultura inca era usada como planta sagrada en rituales. Además, la hoja de coca era mascada por los trabajadores para mitigar los efectos derivados de la altitud, del hambre y también de la fatiga, y como medicina para las molestias gastrointestinales, catarros o contusiones. Para esto servía esta planta. Saludos para nuestros amigos que esta mañana nos prestan amablemente su sintonía escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Thank you. Bueno, hemos escuchado la participación de Llegarás a quererme a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Una melodía compuesta por Salomón Argueta. Llegarás a quererme. Interpretada por... No me recuerdo, ya se me olvidó el nombre de la orquesta de los Cieguitos. Armonía en Tinieblas, ya se me estaba olvidando. La orquesta Armonía en Tinieblas nos ha interpretado Llegarás a quererme, una melodía de Salomón Argueta, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando de las drogas, en el caso del tabaco, las primeras pruebas de existencia datan desde la cultura maya en el año 2000 a.C. aproximadamente, aunque es probable que estuviera ya presente en las antiguas organizaciones de Oriente. Pero la droga con más adicción en el mundo es la cafeína, aunque la planta existía hace ya miles de años en Etiopía. Su difusión empezó en Arabia en el siglo XX. Cuenta una leyenda que un monje, al observar cómo quedaban de excitados los animales después de comerlas, de comer sus frutos, pues este monje decidió probarlos. Y en el siglo XVIII el café se llegó a propagar por Europa, con lo que llegó a producirse el 70% a escala mundial. Pues esta es la historia de las drogas y las hemos platicado aquí, ya que las antiguas civilizaciones utilizaron estas sustancias, pero las utilizaron como medicina. La historia de las drogas a través de este espacio Jueves Inolvidable de Boleros, a través de la emisora de la familia. Estamos saludando a don Julio Benchú, que nos presta su sintonía en la avenida El Cenizal, zona 4, Quetzaltenango. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Que has contado que me encuentro derrotado, que los fracasos me suceden por doquier y que en mi vida todo, todo ha terminado desde la noche en que te fuiste sin volver. Es la mentira donde escondes tu fracaso, porque no puedes con el miedo de sufrir. Y si te acercas al abismo paso a paso, nada remedias, tan solo con mentir. Tú jugaste cara o cruz y ya perdiste. Ahora tengo la moneda en mi poder. La revancha jamás la conseguiste, porque no sabes perder. Tú jugaste cara o cruz y ya perdiste. Ahora tengo la moneda en mi poder. La revancha jamás la conseguiste, porque no sabes perder. Mentirosa, mentirosa, tus mentiras no te dejarán vivir. Ay, mentirosa, mujer mentirosa, por Dios, tus mentiras como te han hecho sufrir. Mentirosa, mentirosa, tus mentiras no te dejarán vivir. Mentirosa, mentirosa, tus mentiras. mentiras no te dejarán vivir. Ay, mentirosa mujer, mentirosa, por Dios, con tus mentiras no podré vivir feliz. Mentirosa, mentirosa, tus mentiras no te dejarán vivir. La vieja guardia de la Sonora Santanera nos ha interpretado a través de este espacio otra de las canciones, como por ejemplo Cara o Cruz, así se llama. La vieja guardia de la Santanera nos ha interpretado Cara o Cruz a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Mañana, vamos a ver, mañana 23, viernes 23, se inicia la 60 Vuelta Ciclística a Guatemala. Por lo cierto, la primera etapa estará desde Esquipulas hasta Guastatoya. El sábado 24, Monjas Barberena. La etapa número 3, que es el 25 de octubre, estará llevándose a cabo desde Guatemala a Coatepeque. Pues la cuarta etapa se estará realizando desde Champerico, Retaguleu, Contrarreloj. La quinta etapa será de San José el Ídolo, Quetzaltenango. La meta final será en el Cerro del Baúl. Bueno, pues la sexta etapa de San Francisco el Alto, Esquipulas, Palo Gordo, incluyendo un circuito. La séptima etapa, que será el 29 de octubre, Tejutla, Santa Catarina, Ixtahuacán. La octava etapa será el 30 de octubre, San Pablo, La Laguna y Isimché. Novena etapa, 31 de octubre, Tecpan, Patzún. Y la décima, que es la última de esta 60 Vuelta Ciclística a Guatemala, será precisamente el circuito en la capital de Guatemala. Pero hablando de lo que es la etapa que llega a Quetzaltenango, será la quinta etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala, y que la meta estará precisamente en el Cerro del Baúl. Este lugar que ha sido testigo de grandes acontecimientos en nuestra Guatemala, y del cual vamos a platicar de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, cuando son exactamente las 10 de la mañana con 18 minutos. Yo vivo de ti con la esperanza de que me des tu perdón y otra vez me devuelvas tu confianza. Perdí tu amor, que era en el mundo lo que más quería, por un error que ya he pagado con el alma mía. Habrás sabido tal vez que una vez y otra vez busqué el olvido, y arrepentido después he llorado y he vuelto convencido de que me muero sin ti, y es preciso intentar una vez más que tus razones y mis explicaciones aclaren la verdad. Échale, échale, échale sentimiento. De que me muero sin ti, y es preciso intentar una vez más que tus razones y mis explicaciones aclaren la verdad. Hemos escuchado la participación de Juan Mendoza, el Tariacuri, que nos ha interpretado Enamorado Perdido, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues se decía anteriormente que íbamos a platicar algunos datos importantes del Cerro El Baúl, testigo de grandes acontecimientos en la ciudad de Quetzaltenango, pero antes tenemos nuestro corte comercial. Quiero, Madre Santísima, sentir en mí tu mensaje. Quiero refugiarme en tu amor que me protege. Virgen del Rosario, tu pueblo y TGD te saludan. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Con su cargamento para la ciudad, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí, y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar y alegraré también su yegua va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. Le sorprende la luz del día llegando al mercado de la ciudad. Y al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. Yo Olga Guillot, en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, nos ha interpretado Lamento Borincano. Bueno, pues estábamos por acá platicando de lo que es el Cerro del Baúl, donde será la meta final de la quinta etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Aquí en el Cerro del Baúl, que es uno de los atractivos turísticos de este lugar. Dentro de las leyendas se cuenta que en este lugar se narra que es uno de los principales lugares prehispánicos que guarda muchos tesoros. Por eso el nombre de El Baúl, posiblemente bajo este cerro quedó la antigua Xelajú. La leyenda dice que por esos caminos y veredas hubo un tiempo que aparecían animales de oro macizo con vida, abundando el pavo real, y no faltando quienes afirman que en este lugar enterraron también a nuestro príncipe, a nuestro héroe Tecunumán, y dentro de una de las muchas cuevas y subterráneos que hay ahí, pero que quedaron enterrados para salvaguardar el cuerpo del héroe nacional y grandes tesoros que fueron enterrados junto a la tumba de Tecunumán. Es lo que cuentan del cerro El Baúl. Vamos a seguir con esto, pero también estamos saludando a doña Flor Chávez, que nos sintoniza en la zona 1, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Te quiero más que nunca, te quiero mucho, mucho más. Tu nombre es la oración que pronuncia mi ser a la mañana. El mundo no comprende la causa de este gran amor y tratan de impedirnos que éramos los dos con todo el alma. Te quiero más que nunca, te quiero mucho, mucho más. Confío serás fiel y sincera conmigo, por Dios te lo pido. Te he dado lo más noble, el corazón entero. Te juro por los dos que tú serás la luz que ha de guiar mi vida. Te quiero más que nunca, te quiero mucho, mucho más. Confío serás fiel y sincera conmigo, por Dios te lo pido. Te he dado lo más noble, el corazón entero. Te juro por los dos que tú serás la luz que ha de guiar mi vida. Te quiero más que nunca. La participación de los Bribones en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Te quiero más que nunca. 10 de la mañana con 29 minutos a través de la emisora de la familia. Pues el Cerro del Baúl es considerado como un domo volcánico inactivo. Es un mirador de la bella ciudad de Quetzaltenango. Cuenta con una carretera transitable en todo tiempo. Fue inaugurada en el año de 1935 con una longitud de 4 kilómetros y medio, describiendo la forma en una línea hélice. Se llegó a asfaltar en el año de 1970. En la parte alta hay un pequeño parque donde resalta un obelisco en honor a la victoria, obra del maestro Rodolfo Galeotti Torres. Erigió para conmemorarse el centenario del nacimiento del expresidente Justo Rufino Barrios. Cuenta con ranchitos, parrillas para hacer comidas, además de la panorámica se puede subir a pie y gozar del aire puro de los árboles. En diferentes corporaciones municipales se le han hecho algunos trabajos de mantenimiento y se vislumbra que en un futuro estos trabajos sigan realizándose para constituirse en un excelente lugar turístico, muy llamativo, y donde se puede apreciar desde este lugar lo precioso y lo bello que es nuestra ciudad de Quetzaltenango, el Cerro del Baúl. Vamos a continuar con el programa cuando son las 10 de la mañana con 30 minutos a través de la emisora de la familia, y vamos a complacer con esto que dice así. Vivir en Quinto Patio, desprecias mis besos, un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo, en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y si ahora no me quieres, yo sé que algún día darás con tu cariño toda la felicidad. Nada me importa cariño, el dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y si ahora no me quieres, yo sé que algún día me darás con tu cariño toda la felicidad. Muy bien, hemos escuchado la participación de Paquita, la del barrio, con esto que se llama Quinto Patio. Quinto Patio a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues estábamos por acá platicando datos importantes de lo que es el Cerro del Baúl, sus datos históricos, y también ha sido testigo de grandes acontecimientos en la historia de Guatemala, como por ejemplo, aquí fue en 1934 cuando se coronó a la primera reina indígena de Xelajú, que fue también llamada la India Bonita, después Flor de la Feria y reina indígena de Xelajú desde 1934, y que ahora ya pues naturalmente ya se convirtió en Umial Tinimit Re Xelajuj Lojo. Bueno, pues les hablaba yo del Cerro del Baúl, que es testigo de estos acontecimientos. Aquí se inició precisamente la coronación de la reina indígena y que duró por 6 años. Luego se trasladó al Minerva, donde estuvo unos años, y luego ya fue en el Teatro Municipal de Quetzaltenango la investidura y la coronación de la reina indígena, y luego Umial Tinimit Re Xelajuj Lojo. El Cerro del Baúl, que ahora será el escenario de la meta final de la quinta etapa de la 60 Vuelta Ciclística a Guatemala. Esto será precisamente el 27 de octubre, la meta final de la quinta etapa a la ciudad de Quetzaltenango. Y como les dije, pues La meta será en el Cerro del Faúl, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Como siempre, nuestra ciudad bella, adornada por esa majestuosidad de sus montañas, de las románticas pinadas escondidas dentro de los picachos del Cerro Quemado, como también la imponente silueta del volcán Santa María, las bullangueras del agua y del legendario río Samalá. ¿Y qué decir del hechicero Cerro del Baúl, donde se asemeja en un estuche histórico y donde se sepultan los tesoros de una gran familia quiché? Ahí se enterra, dice la leyenda, que se encuentra Tecunumán con sus tesoros en el Cerro del Baúl, que estará de fiesta este próximo 27 de octubre, recibiendo a la caravana de la 60 Vuelta Ciclística a Guatemala. Aquí en el Cerro del Baúl será la quinta etapa final, estará la meta de la Vuelta Ciclística. El Cerro del Baúl, el próximo 27, martes 27 de octubre. Felicidades a todos los amigos que esta mañana nos prestan amablemente su sintonía, y saludamos a William Alexander Calderón, también a toda la familia Rodas Calderón, que nos sintoniza en la zona 3, y les vamos a complacer con esto que dice así. Estoy en medio de un triángulo sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. Quedó porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perderé siendo otro, poner sus ojos en mí. Eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer. Ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. También en medio de un triángulo ella quedó, porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón. De nosotros culpables de convertir nuestro querer en un triángulo, triángulo, triángulo, nuestro querer.